Radio El Clara. Cinéfilos. Hoy os vamos a contar películas para toda la familia. Las aventuras del pequeño color. Para evitar que su familia caiga en bancarrota, el joven Cristóbal Colón reúne a sus amigos Leonardo, Da Vinci y la Mona Lisa para emprender con ellos un viaje a una isla que, según una leyenda, está llena de tesoros. Dirección: Rodrigo Gava. Intérpretes: José Wilker, Isabel Drummond, Dudu Drummond. Género: animación. Ahora os vamos a presentar a mi amiga Sofía. El viento entre las cañas. Las heroínas son las protagonistas de los cortos de animación titulados Encajes y Dragones, La Caza del Dragón, La Niña y la Noche, La Unicornio y El Viento entre las Cañas. Dirección: Arnaud de Muig, Remy Duri. Género: animación. Hasta el próximo día en la radio de Clara. Now we got ghosts to remind us both how we came so close. But I love the feeling.